dientes bitumé aquella noche de verano. Amor, amor, no imaginé que entre tus cosas me quedaba. Te vuelvo a ver igual que ayer y me hace daño tu mirada. Y qué dolor hoy recordar lo que tu boca mendigaba. Quiero ser de ti.